La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, damos comienzo al programa 139 de esta otra oreja, estas subversiones sonoras. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, FM de los Andes en Villa Pehuenia, Neuquén, Radio Capoma desde Jujuy, Radio Asamblea a punto de inaugurar sus estudios acá en Corrientes y Dorrego en Capital Federal, San Cristencia desde Chiapas, México, Contagio Radio desde Bogotá, Colombia, y varias radios independientes cercanas a Nueva York, también poniendo La Otra Oreja. Hoy una otra oreja intergaláctica que se las trae. Estamos, por supuesto, desde FM La Tribu 88.7 o www.fmlatribu.com. Los teléfonos para comunicarse en directo con nosotros: 4864-0489 y 4866-1095. Ya estamos tomando unos mates, calentando este otoño, ¿no? Está otoñeciendo en Buenos Aires y estamos mateando con yerba ambopicuá de los compañeros de YPA en Bulnes 14 de Capital. No vamos a decir que estamos comiendo las hamburguesas que probamos anoche allá en Baez 252, de las canitas, Heinzel Burger. Una hamburguesa, yo pedí de salmón, el pan con hecho con tinta de calamar. Un desastre. No recomendamos que vayan sin hambre. Ahí agradecemos a Alejo, el chef. Impresionante mano ahí, Y estamos aquí haciendo La Otra Oreja en la operación Paula Prati, parte de esta Otra Oreja. En la locución, Liliana Daunes, Quique Pessoa. Y hoy Zoe en La Otra Orejita le damos vacaciones hasta la semana siguiente. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos esta Otra Oreja, las subversiones sonoras de Palestina. Estás escuchando Según La Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. La Otra Oreja Intergaláctica. Y estamos aquí con Lidia, activista por Palestina. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Edu. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Y especialmente esta oreja intergaláctica hoy va con mucho, mucho sentimiento y mucha fuerza, tanto que cruza todo el océano, parte de otro continente, uh-huh, y llega hasta Palestina, hasta nuestra querida Palestina. Y esto, obviamente, regado con buena música y traída mucho de allá y de muchos países y de mucha gente solidaria, ¿verdad? Con la causa palestina. Palestina ya es una causa mundial. Palestina, uh-huh, ya hace rato que ha dejado de ser una causa entre dos estados o una causa entre lo que tan abstractamente se llama la comunidad internacional, para ser una causa de todos y cada uno de los que tenemos un pedacito del corazón allá, ¿no? Uh-huh. De los que sentimos la injusticia y el atropello constante que viven los y las palestinas en su propia tierra. Y no sorprende la solidaridad de la música, por ejemplo, de Manu Chao. El arte siempre ha sido solidario y el arte siempre está presente. Uh-huh. Yo invito a que escuchemos ahora un clásico de la solidaridad por Palestina y un hermoso regalo de Manu Chao a la lucha palestina, que ha sido una de las primeras muestras del último tiempo de lo que puede hacer el arte cuando da la mano a las causas nobles y justas. Reign in Paradise ha sido un regalo de Manu Chao a muchas luchas de los pueblos africanos, de Palestina, de Latinoamérica, y cuando quieras lo compartimos con todos los que nos están escuchando hoy. Ahí está sonando Manu Chao, Reign in Paradise, ¿no? Aquí, por la otra oreja, a pesar de las sirenas. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y acá estamos con Lidia compartiendo esta otra oreja palestina y muchos oyentes conectados. Está Mariano, está Andrea, Está, bueno, hay mucha gente, está desde Medellín también, conectados, bueno, hay muchos amigos, ¿no? Seguramente... Desde Gran Bretaña nos está escuchando Nora, una querida amiga que también ha dejado parte de su vida en la defensa de los derechos de los y las palestinas. Bueno, ¿y cómo es este asunto de la agresión que sigue existiendo, ese muro tremendo de Israel, uno de los muros más horribles, ¿no?, que hay en este momento? El muro que para muchos de nosotros es el muro de la vergüenza. Pero no podemos hablar de las injusticias sin hablar de quienes lo cometen. El muro existe porque hay gobiernos que lo construyen. No uno, sino varios. El muro es una de las vergüenzas, ya no solamente del Estado israelí ni de la comunidad internacional, esta cosa tan abstracta cuando hablamos de la comunidad internacional sin saber qué nombre ponerle, ¿no? Ya es una vergüenza para nuestro tiempo, me parece, que entrado ya el siglo XXI tengamos muros que separen un Estado del otro, que separen un pueblo del otro. Ya es vergonzoso para nosotros, para cada uno de nosotros. Sí, para la humanidad. Para la humanidad toda. Todos los muros, ¿no? Ya no solamente nos separan las barreras ideológicas, sino que muy torpemente algunos piensan que los muros de cemento pueden separar a pueblos que tienen mucho de historia en común. Mucho de historia en común. Cuando hablamos del conflicto Israel-Palestina o Palestina-Israel, no podemos dejar de hablar de el profundo desconocimiento que hay de la gente con respecto a esto y de suponer que pasa tan lejos que no nos afecta. Cuando a mí me cuentan que hay un muro que intenta separar dos estados, me están contando algo que me afecta directamente. El muro que está construyendo Israel para que los palestinos no salgan y se conviertan en una prisión a cielo abierto. Eso a mí me da vergüenza, humana vergüenza, y ha sido condenado por los sectores más diversos de todo el mundo y de toda la política internacional, y sin embargo no hay quien lo detenga. Y si a esta altura todavía tenemos muros que no pueden ser detenidos, creo que tenemos mucho para reflexionar. Mira, una vez nos encontramos con palestinos en México, en Chiapas, y que nos decían, o sea, que decía que la reivindicación palestina es antisemita. Y cuando son tan semitas como muchos israelíes, ¿no?, que no tienen que ver el antisemitismo, sino tiene que ver el antisionismo, ¿no?, cuando, reivindicando esto. Cuando en nombre de la justicia por Palestina se condena al pueblo judío, se está haciendo tan discriminatorio. Solo que con otros nombres nada más. El pueblo judío no tiene la culpa de lo que hace el Estado de Israel, así como no se los puede culpar de lo que hace un Estado. Es muy conocido, son muy conocidos los grupos judíos no sionistas. Tal vez el más conocido es No en mi nombre, pero hay un montón más, donde se lucha constantemente por no confundir judaísmo y sionismo. Exactamente, y acá en Argentina mismo, ¿no?, hay movimientos de judíos antisionistas. Totalmente. Si uno va incluso a la vida cotidiana del Líbano, de Siria, de Palestina, a principios del siglo XX, judíos y cristianos y musulmanes convivían completamente en lo cotidiano, en el comercio, en todo lo que hace a la vida de una nación. Y son hoy los sionistas. Entonces, polarizar en una discusión entre musulmanes y judíos es desconocer absolutamente la causa palestina. O es inventar nuevos enemigos, ¿no?, como hace el poder muchas veces. Es ponerle nombres, porque a veces los estados necesitan ponerle nombre a los que enfrenta. Y judíos y musulmanes enfrentados suena mucho más marketinero. Seguro, que hablar de los intereses económicos que hay en juego, de los intereses políticos que hay en juego y de cuánto conviene al sistema mismo tener enfrentadas a dos naciones, ¿no? Hace pocos días ataques sionistas de los colonos de ultraderecha israelí atacando en Jerusalén tanto templos cristianos como musulmanes, ¿no? Este, horrible esto. Y musicalmente también la lucha y la resistencia acompaña, ¿no?, estas reivindicaciones. Y tenemos a Tony Catán. Yo propongo ahora que escuchemos a Tony Catán. Uh-huh. Palestino, un tema que es un poco viejito, es un tema de 2008, tiene un par de años, pero que es muy, muy hermoso y que habla justamente de cuando el pueblo palestino regrese a la tierra que le pertenece. Ahí está Tony Catán, ¿eh? Lo empezamos a escuchar. Palestina, por la otra oreja. الصعب رح ترجع فلسطين بدموع أم بتنسكب تاريخ بالدم من كتب وحدتنا متخطى الصعب ورح ترجع فلسطين رح ترجع فلسطين لأهلها وناسها وابنها هالصغير رح يرفع راسها والأرض بس بترجع إذا تعلمها الولد بالعلم والإيمان منرجع هالبلد والأرض بس بترجع إذا تعلمها الولد بالعلم والإيمان منرجع هالبلد وبإيدي وإيدك من عمر فلسطين وحدتنا نتخطى الصعب ورح ترجع فلسطين بدموع أم بتنسكب تاريخ بالدم من كتب وحدتنا نتخطى الصعب ورح ترجع فلسطين بغصون الشجر بالأرض بغصون الشجر أطفال بإيدا حجر وأطفال بإيدا حجر بالأرض بغصون الشجر دم الشهيد Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y estamos acá con Lidia recorriendo Palestina y las músicas que hacen a la resistencia, ¿no?, de esta causa internacional realmente, en solidaridad con el pueblo encarcelado y vemos en las cárceles hasta los niños, ¿no? Niños de 8 y 12 años encarcelados la semana pasada. Yo atrapados creo que por el ejército israelí. Que la definición más exacta que hoy podemos usar es eso. Palestina, especialmente Gaza, es hoy una cárcel a cielo abierto. Uh-huh. Si nosotros pensamos, circula mucho este mapa que va comparando lo que era Palestina hacia los 40 y década a década cómo uh-huh. se le va quitando y cómo hoy queda reducida a un sector poblado en la zona de Gaza, sería la zona oeste de Palestina, y otro sector en la zona este, absolutamente aislados, con todas las humillaciones posibles, si uno quiere entrar hacia un lado o hacia el otro, y en Gaza directamente donde es imposible ingresar, por lo menos libremente es imposible llegar. La definición es de cárcel, porque pensemos que Gaza no tiene luz eléctrica más que un par de horas al día, no tiene agua, y si la tiene contaminada porque los asentamientos hacen todo lo posible para secar o para contaminar las napas, los asentamientos ilegales de todo el territorio palestino, que hay en todo el territorio palestino. La situación de esas cárceles a cielo abierto a veces se complejiza más todavía cuando no solamente están encerrados en sus comunidades los palestinos, sino que son llevados a las cárceles israelíes, donde hay miles y miles de personas, ya se cuentan más de 6.000 encerradas ilegalmente. Cuando hablamos de encerradas ilegalmente es referirnos, para tener un punto de comparación, a lo más oscuro de nuestra historia reciente, no saber dónde están los familiares, no saber dónde están encerrados, no saber dónde están siendo torturados, no saber dónde están siendo desaparecidos. Uh-huh. Y esos desaparecidos, vivos o muertos, son hombres, son mujeres, son niños, y lamentablemente, insisto, son niños muy pequeños, se cuentan desde los 7 u 8 años, no se sabe dónde están, están hasta que a veces llegan a la adultez, si es que llegan, a veces son liberados, a veces son liberados y perseguidos y vueltos a encerrar, donde no media absolutamente ninguna de las legislaciones y acuerdos internacionales de protección a la infancia ni de protección a los detenidos, ni nada por el estilo. Es estar a la buena de alguien que interceda o del gobierno israelí que decida liberar, o de las luchas. Muchos uh-huh. han sido liberados por huelgas de hambre enormes, larguísimas, o por la presión de los diferentes grupos de la resistencia, o por cuestiones que ya quedan libradas a la lucha y al azar, en iguales cantidades. Y por esa libertad no solamente hay músicos solidarios, sino que músicos palestinos haciendo música, y son los jóvenes, ¿no? Con su hip hop. Los jóvenes que han descubierto, gracias a las condiciones, a las condiciones de vida que tienen, géneros musicales de la más absoluta expresión de su realidad, sin demasiada demasiado rebusque musical, ni mucho menos, pero como el hip hop, como uh-huh. el rap, como música y arte que les permite contar lo que viven. Vamos a escuchar un poquito entonces Free Palestine, ¿no? Loke y Shadia Mansour, no, estamos presentando el tema equivocado. Presentamos después de la tanda. ¿Lo presentamos? Tanda. Dale. Sí, lo presentamos después de la tanda. Estamos acá con Lidia haciendo La Otra Oreja Palestina, ¿no? Este programa necesario, por lo menos el primero de uno de los programas que vamos a hacer, conociendo, adentrándonos dentro de esta otra oreja, su versión en sonoras palestinas. Salón. מתי בקשה? כל מה שקצת אין בקשה ותתת את הרציות שלך? אל תעלם אותי, אל תעלם. זוהי יונה צייט, הטרף הוא עוד בית של יונה המנסה לסרוט תחת שלטון העית. בוא נעשה משהו אופטימי יותר, הרי כל יום אני מתעורר, רואה איזה אלף שוטר, אולי הם בוא לעצור סוחר,

شهيد ما يروح خساره ليش 14 2011 نهار من تاريخ تونس ما ننساش من بنزرت البلدان كلمه واحده نايم انا التوانسه الكل قالوا للظلم ليش